Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy continuamos con las bienaventuranzas, tal como aparece en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. El diccionario define la palabra mansedumbre como apacibilidad, bondad, calma, en fin, manso. Veamos algunas referencias bíblicas que ponderan la mansedumbre. En el libro de Sofonías 2:3 dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Jesús dijo: Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Lucas 6:29. Pablo dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. De nuevo Pablo: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, 24-26. También el mismo apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3, 1 y 2. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3, 13. Y el mismo Santiago también dice: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. No siempre la palabra mansedumbre o su derivado se usa cuando el significado es exactamente el mismo. Un buen ejemplo lo tenemos en la carta de Pedro, cuando él dice, hablando siempre a las mujeres o esposas cristianas, cuyos esposos no son cristianos. Él dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera Pedro 3, 3 y 4. En resumen, esto es lo que se nos dice en estos pasajes. Para quien todavía no es salvo, si no es manso, difícilmente hallará el perdón divino. Segundo, el manso jamás buscará la revancha, prefiere perder en lo material incluso para ganar en lo espiritual. Tercero, la mansedumbre es también parte del fruto del Espíritu. Cuarto, el pastor o maestro de la Biblia debe ser manso si quiere tener éxito en la enseñanza de la palabra de Dios. Quinto, la mansedumbre induce a la persona a la sumisión a las autoridades, aunque éstas no sean muy justas y lejos, muy lejos de la perfección. Sexto, el manso, aunque acumule buenas obras, no se jacta por ello. Séptimo, el manso acepta con toda humildad la autoridad de la palabra de Dios. Y octavo, la esposa que practica la mansedumbre respeta la autoridad y responsabilidad de su esposo, aunque éste no sea muy inteligente, ni muy próspero, ni siquiera cristiano. Para poder entender mejor cómo funciona la mansedumbre y cuáles son las características de un hombre y una mujer respectivamente mansos, tenemos que tomar a algunos de los personajes bíblicos que se destacaron en este aspecto. Piense en Moisés. Dice en el libro de Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si usted quiere saber por qué el escritor sagrado nos dice que Moisés era manso como ningún otro hombre, debe conocer el contexto de esta singular declaración. El capítulo 12 del libro de Números nos dice cómo María y Aarón, hermanos de Moisés, finalmente también comenzaron a acusar a Moisés buscando cualquier pretexto. Como pretexto, en ese caso, ellos tomaron la cuestión de una mujer que él había tomado, pero en el fondo lo que ocurría era la envidia, porque Dios estaba usando de manera especial a este hombre llamado Moisés. Llegó un momento en que ellos comenzaron a pensar que él no era nadie para postularse como autoridad. En el libro de Números 12:2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y luego dice, y lo oyó Jehová. Lo que María y Aarón dijeron en ese capítulo 12 es muy grave, porque no fue Moisés quien buscó ser un gran líder de Israel. Si usted recuerda, allá en el capítulo 4 de Éxodo, lo que dice en cuanto a Dios cuando le llama a Moisés, Moisés se resiste mucho, no queriendo aceptar tan grande responsabilidad, alegando su incapacidad para ello. Realmente él no quería. María y Aarón en realidad estaban despreciando la elección de Dios, no la postulación de Moisés, porque no había tal. Dios lo escogió. Sus palabras eran tan contra Dios como contra Moisés. En realidad, más contra Dios que contra Moisés, porque Dios habría hecho una mala elección al colocar a Moisés donde lo colocó. María y Aarón comenzaron a cuestionar la habilidad de Dios de escoger a quien Él quiera y para lo que Él quiera. María y Aarón eran los últimos en quienes Moisés, aparte de Dios, podía confiar y esperar de ellos comprensión, cooperación y apoyo. Pero ellos se estaban inclinando a favor de los enemigos de Dios. ¿Qué haría usted si tuviera que encabezar tanta responsabilidad sin ganar un centavo de sueldo y viéndose privado aún del apoyo de su propia familia? ¿Qué haría usted, si, supongamos como pastor, si tuviera que dirigir a miles y cientos de miles de chismosos, rebeldes y desobedientes a Dios y a sus preceptos, a una vida mejor, resistiéndose ellos a aceptar los principios que Dios le revele para que usted transmita todo esto al pueblo o a su iglesia? ¿Cuántos pastores continuarían hoy en el pastorado si sus mejores amigos y líderes, que suponen apoyarlos y que parecían hacerlo, comenzaran públicamente a divulgar sus supuestas debilidades o reales y a cuestionar su llamamiento al ministerio, alegando que ellos, como laicos, tal vez diáconos o ancianos, pueden ser tan pastores como él, y sin cobrar un centavo, dicen? ¿No dejaría usted todas las cosas, tomaría a su familia y se retiraría diciéndoles que jamás pisará ese lugar y ese templo o esa ciudad? Oiga lo que Dios dice de Moisés en respuesta a la actitud tan poco aceptable de María y Aarón. Estas son las palabras, esto es lo que Dios dijo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12, 5 al 8. Más adelante la Biblia dice que María quedó totalmente leprosa como consecuencia de esta sublevación contra esta singular persona llamada Moisés, su propio hermano. Podemos tener la seguridad de que, de no ser él tan manso como ningún hombre, jamás habría sido quien fuera. A raíz de esto, María quedó leprosa. ¿Y qué cree usted que hizo Moisés? Dijo, bien hecho, allí está. Ahora ya sabe que Dios está conmigo. Ya puedes entenderme mejor. Él no está contigo. Y espero que aprendas la lección, tanto tú como todos aquellos que cuestionan mi testimonio y mi comunión con Dios. No, Moisés inmediatamente intervino delante de Dios, intercediendo por su propia hermana, quien le había causado tanta angustia y dolor, para ayudarla, para sanarla. Porque dice en los versículos 13 al 15 de Números 12, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es que Dios defendió a Moisés por ser un hombre manso. Las falsas acusaciones, la rebelión y el complot no pudieron contra la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, no es derrota, no es fracaso. La mansedumbre es la escalera a la verdadera grandeza, el verdadero poder, a la verdadera autoridad. Dios busca hoy a hombres y a mujeres mansos. Hombres y mujeres que dependan de Él y se sometan a Él. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarle a Él toda venganza cuando esta es necesaria. La mansedumbre permite que los demás sean grandes, tal como dice la Biblia. Digo, pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Oigamos el testimonio de la persona de Moisés cuando él falleció. ¿Cuál fue su epitafio? Dice así, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Deuteronomio 34, 10 al 12. Pero hay otro personaje que también nos serviría de ejemplo sobre la mansedumbre. Este otro hombre de Dios en la Biblia es el rey David. Y él también nos ofrece un gran ejemplo de mansedumbre. El vehículo que lleva a los hombres y mujeres de Dios a la fama tiene su marca, se llama mansedumbre. El rey David atravesaba por el peor período de su vida. Estaba huyendo de su propio hijo Absalón, quien trataba de matarlo para tomar por la fuerza el reino. David, en una mezcla de compasión, temor y dolor, se encontraba extremadamente angustiado. Cuando él huía y con él aquellos que le apoyaban, sucedió algo extraño y la Biblia registra esto diciendo así. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, o sea, de los descendientes de él, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedra contra David y contra todos sus siervos, o los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, «¿Qué tengo yo contra vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así?» Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, «He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Esto está en el segundo libro de Samuel 16, 5 al 12. Seguramente que David, siendo un hombre verdaderamente manso, prefirió que Simei siguiera con sus maldiciones, ya que a cambio sabía David que Dios le daría bendiciones. Yo creo que David conocía las palabras de Deuteronomio 23, 5, donde dice, «Mas no quiso Jehová, tu Dios, oír a Balaam, y Jehová, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová, tu Dios, te amaba». Simei lo llamó sanguinario y perverso a David. David y los que le acompañaban escuchaban sus palabras insultantes. Tenían todo el poder en sus manos para matarlo sin consideración alguna. Nadie jamás les llevaría a la cárcel por algunos derechos humanos violados. Uno de los oficiales de David en realidad le propuso esta solución. Fue Abisaí, quien comparó a Simei con un perro muerto. Lo que David dijo es que tal vez estoy recibiendo lo que merezco. La verdadera mansedumbre induce al hombre a la reflexión. La mansedumbre induce al hombre a la humildad y al temor de Dios. La mansedumbre es la que ha hecho grande justamente a David. Uno de los elementos que la mansedumbre siempre incluye en el caso de cada hombre es que éste nunca es vengativo. Y eso lo vemos varias veces en la vida tanto de Moisés como de David. Y lo mismo ocurre con varios otros grandes hombres de la Biblia. Voy a citar rápidamente a tres de ellos. Por ejemplo, Jeremías. En Jeremías 26, 14 están las palabras de él que dice, «En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca». Jeremías sabía que estaba en lo correcto. Sabía que las acusaciones contra él no tenían ninguna base. Sabía que Dios estaba de su lado. Sin embargo, cuando se estaba decidiendo su muerte o no, él simplemente dijo que ellos hicieran lo que bien les parecía. No los amenazó diciéndoles que Dios los destruiría con fuego y azufre, lo que bien pudo haber hecho Dios. La mansedumbre no es vengativa. La mansedumbre deriva todos los asuntos a Dios mismo. Otro personaje que nos muestra eso es Esteban. Es otro ejemplo de mansedumbre. En Hechos 7 tenemos el largo discurso de Esteban. Todo cuanto él dijo le costó la vida. Sin embargo, estas son sus últimas palabras. Antes de morir, él logró decir a voz en voz alta y todos oyeron, porque dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos están Hechos 7, 59 y 60. ¿No merecían esos que le apedreaban ser muertos por Dios allí mismo? ¿No habría intervenido Dios con fuego y azufre para convertirlos en carbones si Esteban clamara? ¿No era Dios mismo quien hablaba a través de este diácono lleno del Espíritu Santo de la iglesia primitiva? Gracias a un hombre manso, Dios extendió la oportunidad de salvación a esos criminales por más tiempo. Pablo es otro ejemplo de mansedumbre. En 2 Corintios 12, Pablo explica cómo él había llegado sin saber si eso fue solamente en espíritu o si fue también en cuerpo, y él dice que había llegado al tercer cielo y hasta el paraíso, respectivamente. Dice también allí que él oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En ese su viaje que no sabe si fue solo en espíritu o en cuerpo también. Más adelante, y con toda sumisión a la voluntad de Dios, Pablo pasa a explicar cómo él, debido a un problema físico, había insistido para que Dios interviniera y le sanara. Según Pablo, la respuesta a su oración era que no, que la gracia salvadora era superior a toda salud física. Lejos de lamentar o acusar a Dios, Pablo entonces dijo esto, «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». 2 Corintios 12, 9 y 10. Pablo había intervenido en la sanidad de otros. Pablo mantenía una comunión muy estrecha con el Señor. Pablo recibía mensajes por inspiración del Señor para escribir todo cuanto tenemos hoy en sus epístolas. Pablo escribió en total 13 epístolas, pero también Pablo era un hombre manso. Cierta vez él dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15, 9 y 10. Por un lado, él se había esforzado como ningún otro apóstol y había acumulado más que cualquier otro en términos de trabajo. Por el otro, él admite que no era él, sino la gracia de Dios con él. Pero Jesús también es un ejemplo de mansedumbre. Hemos visto a Moisés y a David como hombres, bueno, singularmente mansos. Pero ningún hombre tan manso como Jesús. El profeta, mucho antes del nacimiento de Jesús, dijo, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Su mismo nacimiento era singular, pues fue engendrado por el Espíritu Santo. Los ángeles cantaron cuando él venía a este mundo. Toda la Biblia gira en torno a su persona. El que es el Creador y Señor de todo y de todos, ahora es tratado como el peor de los pecadores y no abre su boca. Él dijo cierta vez, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Una de las características de Jesús era su mansedumbre. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21, 4 y 5. Yo, Pablo, dice Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. 2 Corintios 10, 1. Veamos algunas muestras elocuentes de la mansedumbre de Cristo. Siendo Él el Creador del universo, vino a ser y vino y se sujetó al tiempo y espacio. Siendo Él el Creador del hombre, vino a depender del hombre en su infancia. Siendo Él el dueño de todo, vino a pedir un vaso de agua o algo de comer. Conociendo Él aún los pensamientos más íntimos de los hombres, dejó que éstos hicieran con Él lo que quisieran. Veamos algunas paradojas de Cristo. De veras, Cristo sintió hambre como hombre y satisfizo en el hombre su hambre de Dios. Sintió hambre y era el pan de vida. Padeció sed como hombre y sin embargo había dicho, el que tiene sed venga a mí y beba. A veces se sintió cansado y sin embargo Él es nuestro descanso. Pagó tributo como vasallo. Y era el rey de reyes y señor de señores. Fue llamado diablo y echó fuera a los demonios. Oró y es el que escucha nuestras oraciones. Lloró y es quien seca nuestras lágrimas. Fue vendido por 30 piezas de plata y es el rescate de todo el mundo. Enmudeció como un cordero y sin embargo él es la palabra eterna. No tuvo lugar propio donde reclinar su cabeza. Y Él es el dueño de todo el universo. La única manera para explicar todas estas paradojas es comprender la mansedumbre de nuestro Salvador. Bienaventurados o dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 5. Si se le preguntara a usted, ¿es usted una persona que puede ser considerada mansa? ¿O es usted terco, difícil de tratar, orgulloso, prepotente, en realidad soberbio y codicioso? ¿Cuál es su manera de vivir y de ser? Dichosos aquellos que son, como dice la Biblia, aquellos que son mansos. O tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, ayúdanos en la mansedumbre, te necesitamos con urgencia. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.